Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La semana pasada habíamos estado charlando con Tomás Dadic, el jefe del área de Relaciones Institucionales e Interior del Defensor del Pueblo de la Nación, sobre la participación en el plenario de ATRA, que se hizo en Río Cuarto los últimos días del mes de marzo. Habíamos estado ya en una presentación primero de algunos temas que se habían tratado, y ahora con Tomás continuamos charlando de lo que se debatió en ese plenario de Defensores del Pueblo. Tomás, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que nos quedamos un poquitito con algunos temitas pendientes. Está bueno que la audiencia lo sepa, porque fue un plenario muy importante y se trataron muchísimos temas. Por ejemplo, te había dicho lo del saneamiento del lago San Roque, sí. Cuando, no sé si en esta semana tuviste oportunidad de llamarlo, pero trata de comunicarte con él. Después se hizo un informe detallado sobre el tema del GANRI. Vos sabés que Argentina, digamos que, aunque sea con muletas y renga por no tener defensor titular, por suerte, mérito al trabajo que realiza todo el equipo de la Defensoría. Con el subsecretario general como responsable de la misma, estamos manteniendo la categoría A, bueno, por el trabajo que se está haciendo y del que ustedes en prensa son testigos todos los días y que es reconocido mundialmente. Así que esperemos que cuando haya una nueva elección ya se elija el defensor, porque es una asignatura pendiente. Pero bueno, esto de que existan defensores provinciales y municipales nos da una bocanada de aire que nos permite seguir adelante con ganas. Por ejemplo, avisaron que va a haber un encuentro binacional de organismos de derechos humanos de Argentina y México. Van a venir todos los estatales mexicanos. Ajá. Se van a reunir con los estatales argentinos, también irán los municipales, allá por junio. Cuando se esté acercando vamos a darte más. ¿Dónde va a ser eso? Lo van a hacer en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, porque es el mismo nivel. Ajá. Salvo que venga a don Luis González, que sería un verdadero honor, que es el presidente de la Comisión Nacional, que lo recibiríamos con todo gusto, pero me parece que va a ser de estatales en este caso, y bueno, de estados o provincias. Exacto, se habló de lo que son los principios nuevos, los principios de Venecia. Hasta ahora hablábamos de los principios de París. Yo sigo insistiendo, y con esto también es una reflexión personal que ameritaría tal vez un llamado de atención del titular a cargo, pero yo creo que algún día vamos a tener que hacer los principios latinoamericanos de los no somos iguales que los europeos. Nosotros a los migrantes le decimos migrante, y a un refugiado le decimos refugiado. Allá son nada más que migrantes ilegales o algo del estilo. Pero no estoy con esto denostando nada, porque sé de la complejidad del tema en Europa, pero también la tenemos aquí en América con lo que está sucediendo. Claro, además el problema es distinto. Los americanos, lamentablemente los latinoamericanos se tienen que ir a Europa muchas veces. A veces por una cuestión económica, a veces una cuestión política, tienen que terminar. Sí, pero yo te hablaba de los principios del Ombudsman. Sí. Es decir, un defensor del pueblo latinoamericano se ocupa desde, como hablamos la semana pasada, desde la atención de un paciente que necesita una prótesis. El defensor nacional se ocupa. En Europa ni se le ocurre. Es decir, dan por sentado de que el hospital tomará cartas en el asunto y conseguirá, o el médico o quien corresponda, la prótesis para esa persona. Es decir, hay cosas que dan por sentadas los que pertenecen al país del primer mundo. Entonces, le cortan la luz a medio Buenos Aires y bueno, estarán todos insultando en cualquier idioma. Ahora llega a cortarse la luz en Dinamarca, en una ciudad, y lo menos que piden es la renuncia del ministro de Energía, ¿no? Claro, lo que te quiero decir, hay diferencias. Por eso digo, pero eso no quita de que haya sido un aporte enriquecedor el tema este de los principios de Venecia, porque enriquecieron los que de alguna manera son históricos, que son los de París, que le daban un marco regulatorio para que el defensor sea reconocido como tal. Bueno, ya te hablé de nuestra categoría A en el GANRI, pero por el esfuerzo que está haciendo. Después se profundizó sobre el abordaje en conjunto de la promoción de derechos a los adultos mayores en protección por los abusos que tienen en bancos, financieras, entidades crediticias, actos jurídicos viciados. Es decir, es gente que está siempre... son como pequeñas presas de un montón de bandas, los que andan dando vueltas alrededor de los bancos donde cobran, y de pronto aparecen descontándoles de una cooperativa donde ellos no sabían que se habían anotado, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que hablar... La famosa letra chica de los contratos, ¿no? No, pero el tema es que el jubilado, uno trata de informarle, de mandarle, pero... La responsabilidad yo creo que tendría que caer también sobre los bancos y tener personal dedicado exclusivamente a... que no permite ese tipo de cosas. ¿Sabes también lo que he visto? Mucho trabajo dentro de las defensorías de tema de violencia escolar, de bullying, de grooming. Es decir, se están hablando muchos temas que parecían hace unos años... Se han visibilizado. Claro. Dos de la violencia de género, por supuesto. Dos de las buenas prácticas que Naciones Unidas ha pedido que Argentina replique. Por eso nuestra categoría A es el Observatorio de Femicidios. Y el segundo... La violencia... La articulación del examen periódico universal con los ODS. Y ahora estamos promoviendo lo que sería la posibilidad de que se promueva una ley para que los ODS sean parte de la currícula de educación. Hay un proyecto de ley en el Congreso. Qué bueno sería. O sea, de alguna manera se visibilizan, como vos decís, temas que... la gente cree que nunca nadie lo va a escuchar. Sí. De pronto cuando escuchan, sienten que hay o saben que hay alguien que los escucha, se acercan. Siempre digo lo mismo, las defensorías del pueblo son el último vagón del último tren al que sube la gente hasta que se da cuenta. Entonces se van a la otra punta, cree que la defensoría puede hacer absolutamente todo. Y no es así. Pero lo menos confía, además la gente confía mucho. Sí, la verdad que no hay casi, yo debería decir, con mucho respeto digo esto, porque cualquier oyente tendría derecho a decirme, es falso porque yo fui a la defensoría tal y no me atendieron, y tendría razón, pero yo he recorrido, esta es la quinta generación de defensores del pueblo que conozco, no solo en la Argentina, sino en Iberoamérica y en otros países del mundo a los que fui, y generalmente los defensores del pueblo no toman al quejoso como quejoso y nada más. Se transforma en un expediente y se acabó. Es una persona. Y los defensores del pueblo, y esto te lo dice alguien que hace 20 años lo fue, nunca dejan de serlo a pesar de que ejerzan otra función. Hablando de ejercer funciones, han despedido a un defensor que estuvo muchos años al frente, que ha trabajado mucho también, un compañero, un gran amigo acá del programa, también ha hablado mucho con nosotros, Luis Garay, que se jubila. Sí, nos hemos enterado en el plenario también, y la verdad que perder a Luisito es una pérdida, aunque queda Pablo, que es también un cuadrazo. Pablo Donadillo, el docente de primera línea, y creo que la Defensoría no va a perder para nada el rumbo, va a seguir encaminada. Pero permitime mandarle un gran abrazo al querido Luis, que lo conozco también hace casi 10 años, no, 10 años que lo conozco. Me dio mucha pena cuando me enteré, pero bueno, no podía haber otra reelección porque era la segunda, y él pensó que era hora de plantar bandera. Pero nos va a faltar su vehemencia, su actitud fiera ante los problemas que consideraba que tenía su ciudad y su provincia. Claro, porque además él está siempre a favor de que se elija un defensor del pueblo de Entre Ríos. Está peleando permanentemente, pero no puede ser que siga estando en la Constitución, está todo aprobado. Y bueno, es lo mismo que pasa con el defensor nacional. Pero por suerte, esto es lo único que le podemos dejar a la gente como tranquilidad. Dentro de todas las instituciones, la gente que se forma en ella toma el problema como propio, no importa la jerarquía que tenga dentro de la institución. Si cualquier vecino, cualquier ciudadano, cualquier compatriota sabe que alguien trabaja en una defensoría, esa persona seguro va a canalizar la denuncia, porque es como que a uno le agarra un virus cuando entra aquí adentro y siente que ser de parte de una estructura institucional tan importante es algo que trasciende y se anima a hacer cosas que no se animaría a hacer desde la función pública porque depende de alguien. Sí. Aquí también se dependería del titular o del actual jefe. Sí. Lo que pasa es que, insisto, los equipos, y por eso no quiero hablar solo de la Nacional, los equipos, nuestras delegaciones, que yo siempre trato de recordarlas en cada reportaje que hago contigo. Ayer traje un libro como modelo de la cantidad de actuaciones que se reciben en Córdoba, en Santa Fe, cientos y cientos y cientos y diariamente, todos los días. Pero bueno, primer plenario de ATPRA. ¿Dónde va a ser el próximo? El próximo no se ha decidido todavía, porque creo que lo van a hacer coincidir. Yo te dije el programa pasado que venían los defensores del pueblo de México, los estatales. Van a tratar de que coincida porque, bueno, digamos que es un año muy especial. Las fechas son bastante justas para muchos, bastante dispersas para otros, y a algunos les vencen mandatos, a otros no. Entonces, casi seguro va a ser en Buenos Aires para aprovechar esta reunión, y ahí después veremos cuál será la tercera. Yo estoy esperando algún día que sea la primera con alguien que haya sido, y cuando digo alguien, hablo de el defensor, sus adjuntos, y se haga una reunión de todos los defensores de Argentina, como la hicimos una vez, ¿te acordás? Cuando asumió Carlos Jaquín a cargo de la institución, el hoy vicegobernador de Jujuy, donde vinieron todos los defensores de Argentina. Creo que ese día ya empezaré a pensar en la jubilación, y vas a tener a otro interlocutor. Tomás Dadic, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.